Jorge Lanata, muy buen día. Hola, Víctor Hugo, ¿cómo andás? Muy bien, algún día vos también serás leyenda de nuestro periodismo como los Beatles en la música y tendrás reencuentros de este tipo. Alguna vez vas a ser viejo y sabio. No te va a gustar, pero lo vas a hacer alguna vez. Sí, no, ya joven director de algo ya he dejado de ser hace mucho, así que ya ahora estoy en la etapa intermedia. Y es un problema en esta profesión cuando sos muy chico. O sea, es que a mí me tocó empezar muy chico a los 14 años y fui culpable de ser muy chico, por lo menos como hasta los 30. Y todo el tiempo te cuestionaban eso, ¿no? Sí, siempre te... Hay palabras que se quedaron pegadas a mi nombre, y después la otra palabra que se quedó pegada a mi nombre es polémico. Soy el polémico no sé qué. Bueno, el polémico dicen cuando no te quieren enojar. Tal cual. Cuando no te quieren elogiar, quise decir. Me puse los auriculares y no me va bien. Voy a hablar cortando el sonido porque tengo aquí un aparatito. Aprieto y hablo, aprieto y escucho. Y me voy a manejar de esa manera porque con los auriculares tenía un sonido raro. ¿A qué edad fuiste director de Página 12? A los 26. O sea, es que yo me acuerdo... Y era muy chico, ¿viste? Cuando... Lo que pasa es que uno no cree que es chico, uno cree que es grande, que a los 26 años. Y por un lado está bien esa confusión, porque ese engaño, el permitirte pensar que sos grande cuando tenés 20 y pico, es lo que te permite hacer las cosas, porque de otra manera uno no haría nada, ¿no? Sí, yo casi me caigo de espaldas, de envidia debe haber sido, cuando supe que tenías 26 años y te leía, y bueno, soy de los primeros lectores prácticamente de Página 12, porque el diario apareció cuando hacíamos con Metzger un desayuno en Canal 13, creo que era el año 87, ¿verdad? En mayo del 87, sí. Bueno, en mayo del 87 yo recibí en la mañana, en desayuno, el ejemplar cero, poco menos. Creo que tuve el cero, y después naturalmente los otros ejemplares. Y desde ese momento hubo una gran admiración, y después supe que tenías 26 años, y francamente no lo podía creer. Y yo creo que eso te debe haber garantizado algunos enemigos también, ¿no? Sí, claro, en ese momento sí. Pero vos sabés que yo no lo pensaba así, pero después me di cuenta que sí, que era... Que había mucha gente que esas cosas no se las bancaba. Pero es raro eso, porque yo no estoy pensando en eso, ¿me entendés? Pero bueno, hay gente que sí, qué sé yo. Bueno, ya ha pasado de todas maneras bastante agua bajo los puentes, ya has hecho tantas y tantas cosas que el episodio ha quedado un poco sepultado. Ahora sos el Lanata de 40 y algo, que emprende algo que entusiasma a todo el mundo. Yo he sido un devoto de Crítica, de la necesidad de que Crítica de la Argentina prospere, porque me ha parecido un diario indispensable en mi vida de lector y en mi vida periodística. Y ahora me enteré que lo dejás y me provocó pena. Mirá, primero yo no hablaría del diario en pasado, porque me parece que no es lo que hay que hacer. De hecho, yo no dejo el diario, lo que estoy dejando es la dirección. Y no dejo el diario, o sea, no dejo el diario justamente por eso, porque quiero que el diario siga saliendo y la idea de toda la gente que está en el diario es que siga saliendo y que siga saliendo con la misma calidad. Yo no sirvo para ser empresario de nada, realmente no sirvo, ya tengo que entenderlo de una vez, tengo 48. A ver, yo en su momento tenía el 30% del diario y un poder de decisión que después se fue licuando porque hubo que buscar otros inversores y finalmente quedé con menos del 5%, o sea, con ningún poder de decisión en La Plata, digamos, que es un tema importante porque vos... Como director tenés que poder decir si mandás un tipo de viaje a tal lado o si gastás tanto en horas extras o si lo que sea. Y entonces y el hecho de ser director te obliga también a meterte en un montón de laburos colaterales que son realmente para mí súper aburridos y bastante molestos. Te tenés que preocupar por la publicidad, por un montón de cosas de la empresa que es lógico que uno se preocupe siendo empresario. Y bueno, nada, finalmente en un momento hace unos meses nosotros perdimos la mayoría, quedaron dos inversores grandes, que uno es Marcelo Figueira, que estaba desde el comienzo, el dueño del laboratorio Ritmo, y el otro es Antonio Mata, que estuvo acá en algún momento en Aerolíneas y que ahora quiere sacar una nueva línea aérea, que es Air Pampas, está tratando de que el gobierno se la autorice. Y bueno, nada, hubo ahí un par de cortocircuitos y yo realmente lo pensé y no tengo ganas de perder tiempo discutiendo cosas empresarias, ¿me entendés? Y bueno, nada, el diario está empezando a consolidarse, pienso que yo puedo ser más útil en otras cosas y seguir escribiendo el programa del domingo, que la gente que armó el diario conmigo, Guillermo Alfieri básicamente, que es el jefe de redacción, pase a la dirección, que ojalá esto pueda ser así, se va a decidir en estos días. Y que el diario siga, digamos, no Yo entiendo que a veces, como la gente es muy conservadora y se queda todo el tiempo en el mismo lugar y pasan 20 o 30 años, yo he tratado con los años de ganar libertad en lo que hago, ¿viste? Y todavía hoy me cuesta mucho vivir de acuerdo a lo que pienso. A veces lo hago y muchas otras veces estoy con gente con la que no quiero estar, hago cosas que no quiero hacer, pero tengo ganas, viste, a medida que va pasando el tiempo, de que eso sea cada vez más completo, ¿no? Y que si realmente no tengo ganas de estar en una función, aun cuando esa función sea importante, quiero tener la libertad espiritual de poder irme, ¿me entendés? De una manera responsable, no irme porque soy el borracho de la fiesta, irme en serio y poder hacer que las cosas continúen y tomar yo otro rol. Y bueno, esa fue un poco la decisión. Claro, en algún sentido. Perdóname una cosa. Esto visto por gente que a veces deja, viste, que se banca los desacuerdos, que deja que le toquen el culo, que deja que dice que sí a todo, y bueno, claro, es criticable porque ellos no se animan a hacerlo. Pero ¿sabes qué pasa? Que yo ya hace tiempo que trato de hacer esto y para mí es importante poder hacerlo. Esto también le da a la gente la garantía de que yo realmente estoy donde tengo ganas de estar. No estoy por obligación en ningún lado, ¿me entendés? O sea, no. Estoy por amor y no por dinero, ¿se entiende? Sí. Bueno, ha sido una característica tuya. Venís a ser una especie de bohemio, si se quiere, en esta profesión, porque es indudable que podrías estar forrado de dinero nada más que haciendo lo que muy bien sabes hacer, escribir libros, hacer periodismo, escribir notas. No es esa la idea, ¿me entendés? Yo te digo, si vos te metés en la página y lees los comentarios de la gente, son realmente increíbles, encantadores y conmovedores. Y la gente entiende lo que estoy haciendo, pero bueno, qué sé yo, Clarín, por ejemplo, no. ¿Qué pasó con Clarín? Yo te digo, vos es que uno dice que está hace mucho en esto, ¿no? Y yo realmente estoy hace muchos años, pero yo, gracias a Dios, no he perdido en algún lugar la ingenuidad, ¿no? Y a mí todavía hay cosas que me asombran. Yo no puedo creer que la gente mienta con el caradurismo con el que mienten. Realmente me enoja, y vos decís, hey, loco, sos periodista hace muchos años, ya tenés que estar acostumbrado a que en este negocio se miente. Y yo ya sé que se miente, pero igual cada vez que lo veo me enojo de una manera. Bueno, Clarín el otro día sacó una nota en la.com, que después reprodujo en el papel, que yo me iba por las bajas en las ventas, que el diario nuestro se había hecho kirchnerista, y que me iba a trabajar con Pierri. Pero de una guachada, y que, pero aparte, vos me entendés que a esta altura de mi vida, que Clarín me corra por izquierda a mí, Clarín, que ha hecho acuerdos con los militares, que ha creado empresas monopólicas, que ha violado la ley, que cuya directora está sospechada de haber secuestrado a dos chicos de la dictadura, que ellos me corran a mí por izquierda, yo no lo puedo creer que tengan ese caradurismo. No lo puedo creer, realmente me parece de una falta de respeto increíble. Y que me digan que voy a trabajar con Pierre. Yo voy a Canal 26 a hacer un programa. Decime a qué canal yo puedo ir que sea de la Madre Teresa. Porque no conozco ninguno. ¿A dónde crees que vaya? América es de Manzano, el otro es de Clarín, el otro es del gobierno, el otro es de Haddad, el otro es de unos mexicanos que nadie conoce. Decime a dónde voy a trabajar. Entonces, correrme con ese tipo de argumentos realmente me pareció tan patético, ¿no? Tan patético. Y se supone que son los líderes del mercado y que son respetados y que hace años que están, pero realmente encontrarlos mintiendo con esa liviandad realmente me enojó mucho, me enojó mucho. Me alegro de algo que se conoce ahora. ¿Quiénes eran los empresarios que estaban detrás de la nata o con la nata? En crítica, ¿sabes cuántas veces me preguntaron quién lo banca la nata? ¿De dónde son esos capitales? Pero lo hemos dicho todo el tiempo, pero lo dijimos al comienzo. Cuando empezamos, creo que incluso eso te lo comenté a vos al aire, que cuando empezamos estaba Gabriel Cavallo, el ex federal, Pablo Jacobi de un estudio jurídico, Marcelo Figueira de Laboratorio Richman. Después entró Mata en un momento con un porcentaje chiquito. Después, a medida que hubo que mantener el déficit y hubo que seguir poniendo, porque el problema de una empresa no es que vos pones al comienzo, porque vos pones, yo también puse al comienzo y perdí bastante guita con esa historia. Pero bueno, el problema es que después tenés que seguir poniendo para que las cosas funcionen. Y esto no es porque al diario le va mal, esto es porque, a menos que vos vendas cocaína en el primer año, no vas a estabilizar la inversión que pusiste. Nadie puede seriamente sostener que vos vas a empezar un proyecto de 5 o 6 millones de dólares y conseguir los primeros 6 millones en 12 meses. ¿Qué hago? ¿Vendo opio? Ahora, si el diario Si había vuelto kirchnerista, quiero felicitarte a vos y a toda la gente de crítica por la manera en que lo disimularon, lo hicieron fantástico. Pero vos me entendés que vos sabés lo que es para mí leer, estar ahí sentado en mi escritorio. Aparte decía la nota una pavada, hasta en eso mentían. La nota desde el miércoles no va al diario. Era viernes, yo estaba leyéndolo en el diario el artículo. O sea, bueno, una estupidez. Pero esto que te digo que había puesto Clarín, pero leer que ellos nos acusan de kirchneristas a nosotros, cuando Kirchner les autorizó la fusión de Multicanal y Cablevisión a ellos, y le dieron 10 años más de extensión de la licencia. Es increíble, realmente. Lo que pasa es que, claro, en esas peleas, si no fuera porque existe el público, que gracias a Dios existe, es una pelea entre un mosquito y un misil, ¿viste? Porque lo que nosotros podemos hacer es muy poco en un punto. Pero gracias a Dios las cosas se equilibran y a veces se puede hacer más de lo que uno piensa, porque la gente entiende lo que estamos hablando y la gente sabe lo que estamos hablando. Yo siento lo mismo. Y la gente también sabe a quién creerle y a quién no, y está bueno que eso se pueda sentir, ¿me entendés? Yo siento lo mismo. Lo que pasa es que a todos nos están diciendo, a todos los que alguna vez tenemos que decir algo contra cierta gente de mucho poder, si esto se lo hacen a la nata, imagínese usted cuando caiga en nuestras manos, de la forma en que lo vamos a triturar. Bueno, porque, es que ellos no, mira, en el caso de Clarín, yo me doy cuenta con los años que ellos no soportan que vos no les tengas miedo. No soportan que no se les tenga miedo. Ellos construyen su poder en base al miedo. Y entonces es muy difícil, ¿me entiendes? Porque vos tenés que construir el poder en base al respeto. El poder en base al miedo dura un tiempo, pero no dura siempre. Y ellos no soportan eso. Entonces, claro, cuando ven que hay un tipo, uy, mira, ahí este loco, ¿quién carajo es? No nos tiene miedo. ¿Cómo no nos tiene miedo? Bueno, ¿saben qué? No les tengo miedo. ¿Qué le voy a hacer? No me sale. Jorge Lanata, ¿cuándo empezás en televisión? Empiezo el martes que viene, el martes 14. Ya ahí tuve la primera pelea con el canal 26, que ni siquiera lo vi dos veces, pero nos peleamos porque ellos querían que empezara el lunes 13, y yo no quiero empezar un 13. Entonces, no sé, el lunes 13 pondrá que el oso yogui, yo empiezo el martes 14. La idea ahí es... yo confío mucho en la idea porque es la primera vez que me pasa de confiar en un formato. El razonamiento, te lo cuento muy corto, es este. Hoy los canales de cable están de noticias están al lado de la televisión abierta, o sea que se acabó este tema de que estaban en el 4025, viste, atrás de todo. Entonces, si nosotros en el prime time, por eso estoy de 8 a 8 y media, de 20 a 20:30, nosotros en el prime time hacemos algo fuerte, podemos ganarle el zapping a los noticieros del aire. Si vos estás viendo, no sé, Telenoche o cualquier cosa, te aburrís a ver con quién está hoy la nata. Esa es nuestra apuesta. Entonces, en media hora, muy al palo, con un editorial todos los días del tema del día y un invitado que es el invitado del día, que puede o no tener que ver con el editorial, y alternado con eso, investigaciones propias de temas relativamente atemporales, pero de actualidad. Esas investigaciones las voy a hacer con la redacción de Crítica. Por eso también te digo que mi vínculo con Crítica no termina, ni mucho menos. Entonces, ya hay... Las primeras dos están. Vamos a mostrar por primera vez los hoteles de Kirchner del Calafate, cosa que en la televisión no se mostró nunca, y otra que estamos preparando es el mapa de Puerto Madero. Quienes viven en Puerto Madero, que se ve que hay mucha gente que se ha dedicado a mudarse ahí fruto del ahorro. Pero bueno, van esos temas más los entrevistados del día, más un programa que se va a llamar DDT, que es Después de Todo. ¿De qué hora a qué hora? De 20 a 20:30 en principio. Si tenemos problemas de espacio comercial, vamos a ir a 45, pero no quiero ir a una hora. O sea, no quiero estirarlo, ¿me entendés? Esto que te cuento es más profesional, pero o sea, no, quiero hacer una cosa muy compacta, muy fuerte y que te quedes con las ganas. ¿Y pero, por qué no anuncias nada más que la hora de comienzo? Porque la actualidad tal como está, Jorge, es cierto, sin estirar, sí, a lo mejor, muchas veces... A lo mejor terminamos yendo más largo. Vamos a las 20, pues es cierto, vamos de lunes a viernes a las 20, empezamos el martes 14. Perfecto. Bueno, el martes me lo voy a reservar. Estaremos con nuestros grabadores, con todo lo que nos... permanentemente muy atentos, Jorge, porque de allí van a salir muchas cosas que seguramente nosotros vamos a dar también, vamos a tener en la mañana. Gracias por los servicios prestados una vez más desde el diario Crítica. Gracias por todas las denuncias que están conformadas en todas esas tapas, que de otra manera no hubiéramos conocido, que no hubiéramos podido tener conocimiento periodístico y fue gracias al esfuerzo tuyo y de la gente que trabaja en el diario que nos han ido alertando de situaciones normalmente vinculadas al poder, que era necesario que se supiesen y que nosotros prolongamos a través de nuestra voz. Gracias por todo y mucha suerte, Jorge. Gracias a vos, viejo, y a tu equipo un abrazo grande. La mañana.